receta, pero en casa grasa en la cocina. Azúcar golosa, no hace masa y manchado de harina. Nieve se posa, como en rocosas, pero es en fosa, sin hacer cima. Perdiendo peso mientras gana kilos, de pescado como gosfisquila. Se viste fila, pero no deporte, nulo deporte, mula deporte. Siente el corte porque va al filo en la caja del FIFA. Las líneas del campo son fafa, hay un peso pluma en cada balanza. Ciencia, invierte en bolsa pero no cotiza. Blanca pero sucia, cuentas en tiza sin pizarra. Cigarra, lo que agarras pa' despilfarrar. Pesando ciega y no es la justicia. Farmacia Galicia, lata sin tarta. Porta, carta blanca.